Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, buen día. Contanos un poco cómo surge este conjunto de organizaciones y también vos de dónde, desde qué lugar estás convocando también a esta Bueno, yo soy Silvia, soy la mamá de Julián Rosengar, uno de los chicos asesinados en Cromañón por la complicidad estatal empresarial. En realidad tiene que ver con esto. Varios familiares de diversas causas venimos encontrándonos sistemáticamente en las calles, nosotros las transitamos hace 10 años, otros hace menos, otros hace más. Familiares no solo de víctimas de la represión, sino del fenómeno más amplio, la impunidad, que no es solamente la represión, o que en todo caso es la otra cara de la represión, que tiene que ver con el abandono del Estado, como las causas 11, Cromañón, inundado, junto con familiares de víctimas de trata, de violencia institucional y policial, de gatillo fácil, venimos en los hechos encontrándonos en las calles, acompañándonos. Y la verdad que además nos venimos, desde hace un tiempito, un año y pico, nos venimos reuniendo en un espacio que ahora tiene nombre y se llama Encuentro por los Derechos Humanos y que, bueno, plantea que la impunidad no se refiere solo a las acciones de los genocidas del pasado, sino también a esta democracia que tenemos. Entonces, en ese marco, hace un tiempito decidimos, bueno, un poco dar nuestra voz y hacer que otros puedan dar su testimonio en un día emblemático como es el 10 de diciembre, pensando que los derechos humanos no son para que alguien se los apropie como si fueran propios, sino que en todo caso son del conjunto del pueblo argentino y son no a la impunidad, y son no a la policía en los barrios, y son no a muertes jóvenes evitables, y son también, en definitiva, trabajo, pan. Es mucho más amplios. Así que la iniciativa se trata de un momento como de visibilización de algunas causas, incluso de cosas que no se han convertido en causas por la misma impunidad. Es como una instalación en la Plaza de los Congresos, hecha por familiares. Estamos, ya te digo, no me quiero equivocar y olvidar, están gente de Inundados de Santa Fe que viene especialmente, víctimas del 2001 de Rosario, casos de gatillo fácil como el de Diego Núñez, Claro. Inundados de La Plata, 11 Cromañón y muchos más. Y bueno, se trata de instalar estos casos y recordarle a la población que también no están las cosas. Claro. Por suerte coincide con una preocupación del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia Sí. de también juntarse a armar una red. Es una coincidencia feliz. Yo también estuve en el Encuentro de Memoria y Justicia, no es una iniciativa del encuentro, pero ahí el encuentro la hizo propia. Y sabemos que en otros lugares estuvo la mamá de Matías Casas de Neuquén, acompañada por gente que contó que en Neuquén están armando una red antiimpunidad también. Está viniendo Alberto Lebos de Tucumán con otros familiares, el papá de Paulina, Eso, también sí. asesinada y asesinada y por gente vinculada al poder político. Así que es una confluencia. Y lo otro que me enteré ayer es que también habrá una carpa en el Congreso donde hay organizaciones vinculadas a la niñez y adolescencia denunciando la situación de los pibes en nuestros barrios, que claramente, haya o no muertos, son situaciones de impunidad. Así que esperamos que sea una confluencia. Lo pensamos como algo chiquitito y modesto desde nuestra, digamos, de nuestro poder de convocatoria, que es simplemente los nombres de nuestros hijos, y bueno, capaz que se convierte en otra cosa, ¿no? Yo creo que sí, porque realmente visibilizar más, uno ha intentado a lo largo de todos estos años, en el caso tuyo ya son 10 años, ¿no? De una lucha por algo, por buscar justicia, son muchos años de estar en la calle, muchos años por esto, y creo que hoy, que sean tantos los que convocan, ya de por sí es inmensamente grande. Me parece de que no tiene una magnitud para a muchos que no lo ven. Yo creo que desde nuestro lugar entendemos que sí, entendemos que es una magnitud enorme. Muchas veces nos ha pasado encontrarnos y decir, alguien sí, pero con mi problema, ¿cómo puedo ocuparme de otro? Yo creo que eso es lo que ustedes encontraron, juntarse para que todos Sí, los es así. problemas sean una sola causa. Y es en los derechos humanos de hoy, ¿no? También. Estamos en eso y también vemos, mira, se han producido, porque hay un montón de hechos que hay que buscarlo desde la complejidad de unir. En el Encuentro de Memoria y Justicia, por supuesto, participa gente que viene luchando hace 40 años y organizaciones políticas, partidos, nuevas organizaciones, estamos reunidos, familiares que empezaron la lucha a partir de su propio problema, y después, no sé, nos pasó en la comisión que yo participé, que estuve como pude porque estaba organizando lo de mañana, una señora que vino a pedir ayuda por su problema concreto, o sea, digamos, están confluyendo todas esas situaciones y bueno, nos estamos convirtiendo en referencia, pero no referencia porque la tengamos clara, sino porque, bueno, hay una necesidad de unión. El otro día Vanessa, que estuvo, la hermana de Luciano, y que contó una cosa que es así, a veces no se puede estar en todos lados porque el cuerpo no te da, pero por supuesto nos autorizó a que esté el caso de Luciano expuesto, que para nosotros, Luciano es nuestro hijo también, sí. Eso es así. Sí. Y bueno, realmente esas confluencias tienen que darse, tenemos que encontrar 5 puntos en común que nos unan, tenemos que, me parece, incluso compartir las experiencias, los que hemos tenido algún pequeño triunfo, como puede ser en el caso de Cromañón, lograr llevar a algunos funcionarios en cana, que fue histórico, poder ver cómo fue y que si no fuera en la calle no sería posible. Claro. También Alberto Lebos, que logró que la Asociación de Abogados, no sé bien en la sigla, declare el 26 de febrero, un día de lucha contra la impunidad de las instituciones. Son pequeños triunfos, pero son... No son solamente derrotas, ¿no? Así que, bueno, es un momento de encuentro y es un momento también de homenaje a nuestros pibes que no pueden defenderse ya, que lo hacen a través de nosotros. Sí, Silvia, sí, totalmente, totalmente. Y en particular agradecemos ese ponerle el cuerpo, sí. Que ustedes han hecho durante todo este tiempo. Pero ahí recogemos un poco Digo, el otro día tuve la oportunidad de estar con Norita Cortiñas, con Mirta Barabase, con Elia Espen. Uh-huh. Yo la llevaba a un encuentro y le decía al taxista, tengo 250 años acá atrás, sí. y el ejemplo que nos dan, quiero aprovechar, seguramente ustedes ya sabrán, pero que estas madres retoman la marcha de la resistencia el día jueves, vamos a tratar de estar acompañando porque ellas siempre han puesto el cuerpo, hasta más allá de sus fuerzas. Sí. Y bueno, se trata de crear, me parece confluencia. Yo llevé al encuentro esto de que interpreten Cromañón como un crimen de Estado. O sea, ya la cosa no es solo contra militantes. Ya te puede pasar porque viajaste en tren, porque te quedaste en tu casa, porque fuiste a un recital. Entonces, me parece que hay que encontrar los hilos que nos conduzcan a una batalla un poco menos desigual contra la impunidad. Y ni hablar de la gente que está en el interior, a veces, primero más expuesta, ¿no? Cuando denuncie, después... con mucha dificultad con las distancias, ¿no? Realmente creo que hay que encontrarse, no se me ocurre ninguna otra cosa más inteligente para decir. Sí, no, perfecto. Bueno, recordamos, ¿a qué hora es mañana entonces? Mira, nosotros vamos a estar armando, que la gente no piense en algo, wow, es una pequeña instalación con cartulinas diciendo estos somos, y un pequeño mural participativo, pero que haremos en el momento con la gente que pase y se quiera sumar, ayudado por unos compañeros del Frente Artista del Borda, siempre presentes. Uh-huh. Es una instalación a partir de las 4 de la tarde, con la lectura de un documento a las 18, no es mucho más, es un momento de encuentro y de reflexionar acerca de qué significan los derechos humanos. En particular, nos preocupan dos ejes, el eje funcionarios políticos, porque no hay impunidad si no hay poder político detrás, no hay, ni en el caso que nos parezca alejado o no tan alejado como los crímenes de género, la trata no sería posible sin complicidad. Y el otro punto para muchos de nosotros es visibilizar que los jóvenes, más que ser peligrosos, están en peligro y que hay un peligro de invertir la lógica curva de la vida, ¿no? Uh-huh. Que se nos estén yendo los jóvenes. Bien, exacto. Entonces a partir de las 16. Uh-huh. Pero la gente, yo lo dije porque hoy también me llamó de otra radio, que el que llega más tarde no deje de ir, porque vamos a estar. Por eso vamos a recalcar y vamos a insistir en el programa de hoy, que es a partir de las 16. A partir de las 16. Pero que a las 18 leemos el documento, claro, y que un abrazo nos viene siempre bien. Por supuesto. Aquí, con esta expresión que nos dejó este mexicano, Abel Barrera Hernández, acuerpamiento, ¿no? A ponerle el cuerpo y a ponerle el abrazo. Muchas gracias, Silvia. No, para ustedes. Hasta luego. Hasta luego.